A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigas y amigos, vecinos de Quintero. Reciban un afectuoso saludo en esta nueva entrega de noticias locales e institucionales en su programa informativo municipal que preparamos desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha a través de la señal FM y de Internet de esta querida emisora comunitaria que nos apoya. En esta oportunidad traemos muchas noticias que queremos compartir con usted a esta hora y que ya entramos a revisar luego de señalar los titulares de hoy. Omil Quintero realizó primera mesa de trabajo empresarial. Comisión Regional de Uso del Borde Costero rechazó solicitud de 5 nuevas concesiones marítimas en la Bahía de Quintero. Estudiantes de Quintero reflexionaron acerca de la discapacidad y la inclusión en la comuna. Municipio crea distinción para ciudadanas destacadas de Quintero. Vecinos de la comuna aprendieron a identificar aves de humedales costeros. Consejo Municipal aprueba nuevas obras de construcción. Seguridad Ciudadana informa a la comunidad de sus acciones. Oficina de Becas publicó resultados de la Beca de Educación Superior Segunda Cuota. Departamento de Salud informa de horario de vacunación para el día sábado 19 de noviembre. Oficina Municipal de Vivienda está apoyando las postulaciones al DS49. Capitanía de Puerto de Quintero entrega aviso de marejadas para este fin de semana. Estas noticias y otros datos de interés los revisamos a partir de este momento en su programa informativo municipal. Omil Quintero realizó primera mesa de trabajo empresarial. Con gran éxito se desarrolló el día miércoles 26 de octubre la primera mesa de trabajo empresarial organizada por la Omil Quintero en colaboración con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sense. La actividad contó con la asistencia de una decena de empresas mandantes y contratistas quienes pudieron conocer las iniciativas gubernamentales en materia laboral, así como también estrechar lazos para coordinar las ofertas de capacitación que ofrecen a la comunidad. Dentro de los temas abordados en la reunión, también se dio a conocer el proyecto Más R de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Sense y Gendarmería de Chile, que busca incentivar la reinserción laboral de personas que alguna vez estuvieron privadas de libertad. Conversamos con Andrés Reyes Cisterna, encargado de la Oficina de Intermediación Laboral OMIL, Daniela Gallardo Ojeda, encargada de la Unidad de Empleo y Capacitación de Empresas de Sense, Michelle Ureta, directora de Desarrollo Comunitario de Codelco Ventanas, y también con la señora Maritza Verdejo, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero. El objetivo de esto era poder lograr capacitaciones hacia la comuna que sean atingentes con las necesidades que tiene cada empresa, también con la participación de Sense, de que pudiera entregar las diferentes parrillas programáticas de las diferentes áreas que tiene, con la terapeuta ocupacional de Viña del Mar, sensibilizar a las empresas en el periodo de inclusión, que es una ley que existe, y también con el programa Más R para poder incentivar también a las empresas la inserción de personas con antecedentes. Nos hemos reunido en una mesa muy acotada con algunas empresas de la comuna de Quintero para abordar distintas temáticas, y lo principal de todo esto es la articulación de lo público y lo privado, es decir, que las empresas nos proveen a nosotros de información con respecto a cuáles son sus necesidades de capacitación, cuáles son sus necesidades de empleo, y nosotros a su vez proporcionar herramientas que les permitan a ellos también financiar la capacitación de sus trabajadores o de eventuales trabajadores, y a su vez también apoyarlos con el trabajo que desarrolla la OMIL de Quintero, en particular a través de sus profesionales de orientación laboral y también de ejecutivos de atención de empresa. Nosotros con la OMIL de Quintero tenemos ya convenio desde el año 2020 en un programa que le hemos denominado Protocolo de la Mano de Obra Local, y que busca principalmente es la inserción laboral en toda nuestra faena, no solamente como Codelco, sino también con nuestras empresas colaboradoras, donde hacemos un levantamiento que genere cuáles son las necesidades de las empresas y nosotros poder generar esta inserción laboral a través de la OMIL, porque al final ellos son los que nos pueden entregar el diagnóstico de qué condición está la persona y qué certificación necesita. Creemos que es muy buena instancia porque por todo es conocido que hay 14 empresas acá en el parque industrial y siempre estamos vinculados, y hoy día que nos sirva para poder saber en qué está tu colega de la empresa de al lado y cuáles son las necesidades que incluso nosotros podemos complementar, sentimos que es una muy buena gobernanza y que debiese mantenerse en el tiempo para generar lineamientos de contratación acá en la comuna de Quintero. Estamos muy contentos, ha salido bien entretenido la mesa de trabajo. Aquí se ven todas, se ponen en la mesa todos los recursos que podemos llegar a tener con ellos, las interacciones que podemos hacer para que después puedan trabajar. Entonces, esa es la idea, ven la necesidad y se crea la instancia para la capacitación. Así que esperamos que esto, sacarlo lo más rápido posible y que la gente lo aproveche también, porque muchas veces se dan cursos y se desaprovechan. Por más que uno haga difusión y lo muestre a la comunidad y lo comparte y lo vuelve a compartir, igual no se aprovecha. Así que le dé a hacer un llamado, que este municipio, el consejo y especialmente nosotros estamos muy preocupados de eso y queremos que todo salga bien y que la gente aproveche los beneficios que tenemos. Comisión Regional de Uso de Borde Costero rechazó solicitud de 5 nuevas concesiones marítimas en la Bahía de Quintero. Este miércoles sesionó la Comisión Regional de Uso de Borde Costero Región de Valparaíso, en la que se procedió a la votación de 5 solicitudes de concesiones marítimas en la Bahía de Quintero que administra esta comuna y Puchuncaví. En la oportunidad, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, sostuvo que la zona está saturada de material particulado, por lo tanto es una zona que no resiste más carga ambiental, porque existe un plan de descarbonización de la matriz energética por parte del gobierno y por iniciar un periodo de transición energética justa, que significa terminar con la fuente de energía fósil, básicamente gas, petróleo y carbón. Hernán Ramírez, seremi de Medio Ambiente, dijo que el compromiso es crear una zona de recuperación, por lo que era una falta de lógica aprobar nuevas concesiones cuando se está reestudiando el Premval para las comunas de Quintero y Puchuncaví, por lo que hay primero que ordenar el plan regional y luego estudiar nuevas concesiones. Esa es la razón de no haber sido autorizadas estas nuevas concesiones marítimas. Por su parte, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, sostuvo el resultado es una consecuencia de las autoridades regionales de votar en contra de las nuevas concesiones. Por eso mandó un saludo a los pescadores artesanales, a los integrantes del CRAS, que han trabajado tanto de vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación. Escuchemos lo que nos dijo el alcalde, Mauricio Carrasco. Esto no va en contra de la empresa en sí, esto va en beneficio, que una mirada distinta, ir en contra de alguien o en beneficio de alguien. Esto va en la mirada en beneficio de las comunas Quintero, Puchuncaví, de no tener más instalaciones. Hoy día hay un proceso que estamos mejorando esta zona ambientalmente, se está trabajando en una norma secundaria de agua en la bahía, por lo tanto era totalmente contrario que hoy día se votara a favor. Así que yo quiero agradecer al gobernador que presidió, quiero agradecer al gobierno regional en su conjunto en este respaldo que le dieron a las comunas de Quintero, Puchuncaví, y mi voto, no era solamente mi voto, sino que era mi voto también del Consejo Municipal, y obviamente ese voto que uno escucha día a día, que ya no queremos exponer más a nuestros niños, principalmente adultos mayores, a más instalaciones en la bahía. Así que me voy contento, agradecido de esta consecuencia del gobierno representado en el gobierno regional, de que esta zona tiene que mejorar definitivamente y no seguir aumentando más industrias. Estudiantes de Quintero reflexionaron acerca de la discapacidad y la inclusión en la comuna. El martes 15 de noviembre, la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Quintero realizó en el Liceo Politécnico una jornada de sensibilización en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Local Inclusivo que se aplica en la comuna. La actividad permitió a los profesionales del proyecto EDLI conversar e intercambiar aprendizajes y reflexiones con cerca de 80 estudiantes de séptimo año básico y tercer año medio acerca de los problemas que se visualizan en la comuna para lograr una efectiva inclusión de todas las personas. Al respecto, conversamos con Camila Rodríguez Muñoz, gestora territorial del proyecto EDLI. El martes sucedió algo muy especial. La juventud tuvo una recepción muy íntegra sobre inclusividad de personas con discapacidad dentro de nuestro entorno, en la cual se desarrollaron reflexiones poderosas con respecto a lo que ellos tienen de percepción con respecto a la inclusión, junto con también la información que nosotros les brindamos sobre lenguaje adecuado para hablar sobre las personas con discapacidad. Y bueno, las reflexiones que brotaron de aquella presentación fueron interesantes, ya que tenían una percepción muy clara y reflexiva, como le mencioné, sobre los derechos, sobre las legislaciones, sobre la accesibilidad también, tanto de inmobiliarias como también de espacios públicos y también las movilizaciones de transporte, generando también ahí un concepto de cuestionar también de por qué existe esta división. Entonces, los jóvenes de séptimo A, séptimo B, segundo medio A, B y C del Liceo Politécnico de Quintero tuvieron una participación grata y satisfactoria tanto para ellos como para nosotros como equipo, porque generaron un ambiente de mucha introspección como también análisis sobre la exposición que les brindamos. Thank you. municipio crea distinción para ciudadanas destacadas de Quintero. Un nuevo título honorífico aprobó de la forma unánime el Consejo Municipal en la sesión número 49 del miércoles 16 de noviembre. Así lo dio a conocer el concejal Antonio Aguayo, que presidió al final de la reunión, porque el alcalde debió trasladarse a la Comisión de Borde Costero desarrollada en Valparaíso. Se trata de ampliar el decreto alcaldicio número 502 del 22 de noviembre del año 1985, que reconocía la condecoración municipal Alonso Quintero para autoridades nacionales o extranjeras o personas dotadas de cualidades excepcionales, el de ciudadano o institución benemérito de Quintero y el ciudadano o hijo ilustre de Quintero y el diploma por servicios distinguidos o meritorios. En la oportunidad se aprobó la incorporación al reglamento sobre concesión de títulos honoríficos, el reconocimiento Luisa Seviré Diot, al que podrá acceder todas las ciudadanas nacidas o no en nuestra comuna que hayan destacado por actos sobresalientes y obras efectivas al desarrollo de nuestra comuna. El proyecto fue presentado por profesionales de la Oficina de Comunicaciones y se comenzará a implementar a partir de este martes 22 de noviembre en la ceremonia del 157 aniversario de Quintero como Puerto Mayor en el Parque Municipal, en que se reconocerá a un grupo de ciudadanas que se han distinguido como dirigentes o en el mundo de la cultura. Consultamos al concejal Antonio Aguayo, quien dijo: distintas mujeres, madres quinteranas, con una condecoración especial Luisa Seviré. Luisa Seviré, cierto, que ha marcado en nuestra comuna, que es necesario que nuestros niños y jóvenes sepan quién fue Luisa Seviré y cuáles fueron las huellas, cierto, que ella dejó en nuestra comuna. Así que prontamente en el aniversario se van a dar a conocer el listado, cierto, de estas mujeres reconocidas. Y creo que es algo súper valorable, súper importante para el bien de nuestras mujeres. Hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy y, como siempre, queremos traer una canción para reflexionar y también para compartir con ustedes. En este caso y esta semana, que comienza el Mundial de Fútbol en Qatar, queremos destacar los 60 años de la gran organización de este evento deportivo en nuestro país con la canción El Rock del Mundial del grupo nacional Los Ramblers, y que fuera esta canción el tema oficial de la Copa Mundial FIFA Chile 1962. Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, estaremos en acción. Toda me remata, gol de Chile, un sonoro CHI y bailemos rock and roll. Toda me remata, gol de Chile, un sonoro CHI. We'll be right back. como buenos chilenos, que da el guía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Acompáñame, hay muchas cosas por hacer. Organiza en conjunto la distribución de tareas de la casa y dedica momentos para compartir juntos. Cuando participas como familia de las labores del hogar, eres parte de Un Chile Más Sano. Infórmate más en www.unchilemassano.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso luego de esta pausa musical con su programa informativo municipal, que usted escucha siempre por este punto del dial y también por su señal FM. Vecinos de Quintero aprendieron a identificar aves de humedales costeros. El martes 15 de noviembre se desarrolló en el humedal de Mantagua el segundo taller de introducción a la identificación de aves de humedales costeros, en la que participaron numerosos vecinos y vecinas de la comuna de Quintero. La actividad se enmarca en el programa de capacitación ciudadana del proyecto GEF Humedales Costeros, que es una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente y financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial en alianza con el programa ONU Medio Ambiente, junto con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Quintero, la Corporación Nacional Forestal, la ONG Ecomar y la Corporación Cultural Amereida. Conversamos con Cintia Misove, coordinadora local del proyecto GEF Humedales Costeros, Javiera Mesa, jefa de la sección de conservación de la biodiversidad biológica de CONAF, y con José Barría, vicepresidente de la ONG Ecomar. En el marco del proyecto GEF Humedales Costeros, dentro de nuestro programa de capacitación ciudadana, estamos realizando la segunda capacitación con respecto a la identificación de aves de humedales costeros y una introducción a las técnicas de monitoreo que se usan para realizar los censos de estas aves. Tienen una actividad teórica a través de capacitación con los profesionales de la Corporación Nacional Forestal y también de la ONG Ecomar, en donde a través de las plumas puedan enseñar cómo reconocer distintos tipos de aves, y también la ONG Ecomar trajo ejemplares embalsamados de aves de distintas especies con la idea de acercar un poco a los participantes a este tipo de especies. La más destacable, ¿no es cierto?, es el grupo de los patos. Tenemos el pato colorado, tenemos el pato rana, el pato cuchara, el pato real, el pato jergón grande, el pato jergón chico, ¿no es cierto? Es decir, el grupo de los patos es importante. También el grupo de los zambullidores. Tenemos las cuatro especies zambullidores que llegan a esta humedad. Está la guala, el pimpollo, el picurio y el blanquillo. Aparte de eso, las garzas, que son hermosas, ¿no es cierto? Tenemos la garza cuca, tenemos la garza, ¿no es cierto?, grande, que son las más vistosas también de este humedal. Y también tenemos avistamientos de aves que se ven en forma muy escasa a nivel de la región, como el cuervo pantano. Es algo que también podemos avistar acá. Y también tenemos las aves de pajonal, junto con las que destacan, dentro de las que destaca, ¿no es cierto?, el siete colores. Está el trabajador. Es decir, tenemos en realidad una variedad dependiendo en la parte acuática, en la parte de los pajonales, y también tenemos la costa que está al lado. Entonces tenemos aves que llegan, ¿no es cierto?, y que migran del hemisferio norte, como son, ¿no es cierto?, el playero blanco, como es la gaviota de Franklin, como son los rayadores también. Entonces tenemos una variedad bastante grande, ¿no es cierto?, para observar y para disfrutar en este humedal. Y eso es lo que queremos hacer con los vecinos, disfrutar de la humedad, disfrutar y observar las aves, conocerlas, ¿no es cierto?, y conocer que cada una de estas aves tiene una estrategia y un rol que está cumpliendo en la naturaleza. Bueno, primero agradecer a toda la gente que vino hoy día a la actividad, al segundo taller de capacitación sobre aves costeras. Encuentro que fue una instancia muy especial, muy importante para acercar a la comunidad la información, sobre todo de estas especies de importancia biológica que son las aves costeras, sobre todo las aves que encontramos en nuestro humedal. Así que creo que fue una oportunidad muy entretenida, muy lúdica, para que la gente pueda acercarse a esto. Vino mucha familia, muchos padres con sus niños, así que no, yo súper contento de toda la participación de las personas. Y bueno, Consejo Municipal aprueba nuevas obras de construcción en la comuna. Tres importantes obras fueron aprobadas durante el Consejo Municipal de este miércoles 16 de noviembre, el que estuvo dirigido por el alcalde Mauricio Carrasco y la asistencia de todos los concejales: Rolando Silva, Antonio Aguayo, Alejandro Sepúlveda, Mario González, José Varas y Tamara Tello. Fueron presentados por concejal José Varas, ya que previamente había sido estudiado en esta instancia, de los cuales dos requieren autorización para el llamado a licitación y uno para la firma del contrato para inicio de obras. Se trata de la firma del contrato para la autorización de las obras de calle Brito, las que habían sido suspendidas por abandono de la empresa que las tenía a cargo. Junto con ellos se aprobaron los llamados a licitación de la reposición del Jardín Infantil Valle de Narau por 618 millones de pesos, vía traspaso de fondos desde Junji, y del proyecto de emergencia por 282 millones para mejorar la infraestructura del Liceo Politécnico en el laboratorio, techos e instalaciones eléctricas. El concejal Antonio Aguayo, que le tocó terminar de presidir el consejo, dijo: bueno, estoy muy contento porque en el consejo de hoy, cierto, se ha ratificado un gran apoyo a lo que es el llamado de licitación, cierto, de la reposición del nuevo jardín infantil Valle de Narau, obra, cierto, que se ha estado esperando por mucho tiempo. Lo mismo el mejoramiento integral de nuestro Liceo Politécnico, donde considera el tema de las techumbres, el sistema eléctrico, nuevos baños y accesibilidad, cierto, que es lo que estábamos esperando. Así que muy contento por estos proyectos, cierto, que han ido avanzando. Esta semana conversamos con Claudio Ortiz, jefe de la Oficina de Operaciones y Seguridad Ciudadana de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad, quien nos describe las funciones que se desarrollan para fortalecer el orden público y prevenir situaciones de carácter delictivo, apoyando la labor de las fuerzas policiales de emergencia y de ayuda comunitaria. Recuerden que el teléfono de Seguridad Ciudadana es el 32-2379-750. Nuestra labor principal es apoyo a la comunidad, a los vecinos, en distintos ámbitos, junta de vecinos, rural, lo que pase o acontecimientos que ocurran días o cualquier día de la semana, del mes o del año. Somos 50 personas activas en cuatro turnos, trabajamos 24/7 para toda la comuna en acciones disuasivas, sociales, preventivas. Les puedo contar que abrimos hace 3 días una nueva oficina en Loncura para estar más cerca de los vecinos, para tener mejor respuesta a los llamados a los cuales ellos se acercan a nosotros, nos llaman por nuestro cenco. Lo más importante de todo, y que sepan ustedes, no tenemos el rol y la facultad que tienen Carabineros o las policías. Tenemos otras que son tan importantes como esas. Hay muchas cosas más que hacemos como seguridad ciudadana, pero lo nuestro es apoyar y estar cerca de la comunidad, cerca de los vecinos de Quintero. En nuestra sección de avisos comunitarios, hoy día queremos informarles que desde la oficina de becas ya se publicó los resultados de la beca de educación superior segunda cuota 2022, que usted puede revisar en las redes sociales y en la página web www.muniquintero.cl. También desde el Departamento de Salud nos informan que este sábado 19 de noviembre el vacunatorio atenderá de forma extraordinaria entre las 9 de la mañana y las 12:30 horas, siempre en el Salón Cousiño, a un costado de la Plaza de los Deportistas. La Oficina de Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Quintero informa a la comunidad que ya está ingresando las postulaciones del subsidio Fondo Solidario DS49. Este proceso va desde el 17 al 24 de noviembre. Recuerden llevar su cédula de identidad, clave única, tanto de la persona que postula y también de los mayores de 18 que componen el núcleo familiar en el Registro Social de Hogares. Además, no olvides llevar también el número de tu cuenta de ahorro de vivienda. Desde la Capitanía de Puerto de Quintero nos informan que hay un nuevo aviso de marejadas que afectarán el borde costero entre el sábado 19 y el martes 22 de noviembre, con mayor intensidad en horas de marea alta, vale decir, a las 19 y 21 horas. Se recomienda adoptar medidas preventivas para la seguridad de quienes transiten por el sector. Y así, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy, que esperamos sea de su interés y también ayuda. Como siempre, desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, estamos muy agradecidos por el apoyo en la difusión que hace esta emisora comunal. Nos estamos encontrando en una semana más, siempre por este punto del dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.